Capítulo 30 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. San Ray y el petizo. El día 3 emprendíase de nuevo la marcha, y el yacht entraba en un sitio en que las barrancas estrechan la corriente de las aguas, cuando de pronto un crecido número de salvajes coronó las alturas inmediatas. Venían armados de lanzas, de hachas y mazas, de arcos y flechas, y algunos de fusiles que obtienen a cambio de pieles en los fuertes fronterizos. La actitud bélica de los naturales, manifestada por una terrible gritería, hizo que los navegantes tomasen precauciones contra la posible lluvia de flechas que parecía próxima a caer, escudándose detrás de las bordas. Los rifles estaban listos y con sus dotaciones de munición correspondientes. La ametralladora podía en aquel momento haber hecho una eficaz barrida. Carlos la había ya descubierto y apuntado en dirección al mayor número de salvajes, cuando Beguá, destacándose de cuerpo entero sobre la proa del yacht, empezó a pronunciar una arenga en toba que hizo cesar la algazara y probablemente inspiró alguna confianza a los naturales, porque muchos de ellos dejaron sus armas en tierra y se sentaron en las barrancas observando con atención y con sorpresa la marcha de la nave que remontaba lentamente por el estrecho paso. Tres indios salieron del grupo principal sosteniendo con Beguá una conversación a grandes voces. «Piden que se pare el vapor para parlamentar», dijo el indio. León hizo notar que aquel sitio era malo para detener la marcha del yacht porque estaban próximos a un remance y porque las barracas ofrecían a los indios una posición ventajosa para tirar las flechas en caso de combate. Dijeron a Beguá que se detendrían más adelante y que avisase a los indios que querían ser amigos y les traían regalos. Beguá gritó de nuevo, y los naturales siguieron por la costa acompañando el vapor hasta 6 cuadras más arriba. El río era allí mucho más ancho y la barranca de menor altura que en el sitio anterior. Los indios de la margen izquierda quedaban a 200 metros de distancia y muchos de ellos, que esperaban los regalos y las dádivas, viéronse obligados a pasar a nado el río y formar un solo grupo con los de la margen derecha. El yacht había detenido su marcha, y los 3 indios que parlamentaban pidieron a Beguá que bajasen a tierra. León creyó más conveniente que los parlamentarios viniesen a bordo, pues, como ellos eran solo 5 hombres, no era estratégico separarse ni abandonar la nave, aunque la actitud de los indios no ofreciese peligro después del primer momento. Beguá bajó solo en el bote del Diana, y 2 de los parlamentarios vinieron con él desde la orilla, quedando en expectativa en los barrancos de las costas unos 150 naturales. Cuando Beguá y los 2 indígenas estuvieron junto al yacht, León, Carlos y Mr. MacGregor les hicieron subir sobre cubierta, recibiéndolos con manifiestas pruebas de cariño. Beguá dijo que la indiada pertenecía a un cacicazgo de la tribu Toba, siendo aquellos 2 guerreros, uno el cacique San Ray y el otro su intérprete Fortunato, el petizo. El cacique y su intérprete estaban completamente desnudos. Llevaban al cuello en forma de collares unas sartas de cuentas o de botones de nácar que ellos mismos forman con pedazos de conchas que horadan en el centro y frotan sobre las piedras hasta darles la forma circular. A la cintura un aparejo de piola, tejido prolijamente con la fibra del chaguar, y en la cabeza, sujeta a la abundosa melena negra, algunas plumas recortadas en forma de pequeños triángulos superpuestos. El arma favorita de los indios es la flecha, y los 2 visitantes tenían su carcaj provisto de ellas, y traían en la mano, a manera de bastones, 2 poderosos arcos retobados de 1.5 metros de largo más o menos, y cuya fuerza de tensión sería bastante para probar el poder muscular y la vigorosa constitución de esos hijos de la selva. Después de recíprocos saludos, el petizo habló de esta manera. Dice el cacique Sanray, aquí presente, jefe de la toldería Toba, que está mariscando en estos campos, que quiere saber con qué motivo remonta este vapor las corrientes del río patrio Teultaj. León contestó que esperaba responder a estas preguntas en la primera oficina de resguardo argentino que encontrase, pues tenía la seguridad de que aquel río corría por un territorio nacional y estaba libre a la navegación. Prosiguió diciendo que en cuanto al motivo que los llevaba a aquellos parajes, no se creía obligado a explicarlo, pero que ya que se le preguntaban con interés, lo explicaría por complacencia. Dirigióse entonces a la ametralladora que había pasado inapercibida para los visitantes, mostrándola con la actitud de sus manos y dirigiéndose a Sanray y al petizo, con tono afable y comedido, les dijo: «Hemos venido a ensayar esta pieza en algunas cuadrillas de jaguares o de malos animales del bosque, de esos que muchas veces asaltan traidoramente al pobre cazador». Y haciendo girar la boca de la pieza en la dirección del grupo, empezó a contar en voz alta y tocando con el dedo las 7 perforaciones de la acerada y relumbrante máquina de guerra. Sanray y el petizo, que veían abocada en su dirección la temible arma, sin manifestar el pavor que les inspiraba, cambiaron de sitio. Pero León, que solo buscaba producir efecto en el ánimo del jefe de tribu, haciendo girar nuevamente la pieza en dirección opuesta, se dirigió a Sanray y al petizo, diciéndoles en toba: «Miakayá y dik yale, yapal sadirá, niaratará Sanray». Lo que más o menos significa: «Hermano amigo, nosotros, hombres blancos, no venimos a pelear al cacique Sanray». Beguá rió expansivamente al oír a León hablar en toba, e interpretando con más palabras lo que su señor deseaba significar, habló de nuevo, preguntando también al petizo si conocía a Pananichí, su cuñado, y si tenía noticias de que él se aproximara a encontrarlos, pues le había mandado un aviso desde las costas del río Paraguay, haciéndole saber que venía con aquellos hombres blancos a hacerle una visita y cazar yaguaretés. El petizo Fortunato no conocía a Pananichí, pero Sanray, que oía la conversación, manifestó que sabía, por haberlo hablado con el capitanejo guardacostas, que pasó por sus tierras de mensajero. La anunciada visita de un cuñado de Pananichí, que venía mariscando, cazando, con unos hombres blancos muy buenos y generosos. Beguá hizo notar que el cuñado de Pananichí era él, y que los hombres blancos eran León, Carlos y Cipriano, que estaban presentes. De Mr. MacGregor dijo también que debía ser hombre bueno, porque sus señores le habían permitido embarcarse en la nave. Contó la aventura de la tigra parida, de una manera tan gráfica que produjo la hilaridad de Sanray y el petizo, para quienes probablemente no era gran cosa encontrarse en una noche oscura asaltados por un tigre. Beguá no era en realidad tan íntimo amigo de Mr. MacGregor como parecía, desde que lo había visto tomarse, de una sentada, botellas enteras de whisky y de anís del mono, lo que él no había podido hacer desde el alegre día en que encontraron a los cazadores de nutrias. Fin del capítulo 30.